El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto se llama L'Ombelico del Mundo y es el programa que hasta las 17 horas estará tratando de dar vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de traerles noticias internacionales en esta radio comunitaria alternativa y popular que transmite ahora sí desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Hemos vuelto a Olga Vázquez luego de un par de semanas de detención, algo que hemos festejado durante todo el fin de semana. Se levantó la clausura de Olga Vázquez y L'Ombelico del Mundo puede volver aquí. Hemos estado en el éter dando vuelta, transmitiendo los últimos lunes ahí por los lugares más recónditos y remotos de esta tierra, pero ya estamos nuevamente con nuestros estudios aquí funcionando al 100%. Para dar una vuelta que durante esta semana va a arrancar por América Latina. La semana pasada hemos estado charlando mucho acerca de lo que sucede y sucedió en América Latina. Mucho nos ha llevado la situación en Brasil, de la cual vamos a estar charlando también en el día de hoy. Directamente desde allá de Sao Paulo vamos a tener entrevistados de lujo para tratar de entender cómo está reaccionando el pueblo brasilero luego del golpe que destituyó a Dilma Rousseff y que puso a Michel Temer en su lugar. Un Temer que ya esta mañana salió con todo, porque durante la reunión de los BRICS en el marco del G20 allí en China, el actual presidente de Brasil salió a presentar cuál va a ser su propuesta económica para los próximos años en Brasil. Y fue realmente mucho más allá de lo esperado, porque habló de una propuesta a largo plazo para los próximos 20 años. Y habló de liberalizaciones, habló de privatizaciones, habló de reducción del gasto público, una serie de palabras y de consignas que aquí en la República Argentina ya conocemos y que aparentemente se están ceñiendo sobre todo los países de América Latina. Hay otros, en cambio, que habían propuesto otras cosas para nuestro continente. Es el caso de Ecuador, que por ejemplo, a raíz del trabajo del equipo económico de Rafael Correa, ya en su momento había tratado de proponer para el resto de América Latina una nueva estructura financiera, cuya principal piedra sobre la cual rota toda la estructura tiene que ver con el Banco del Sur. Sí, aquella estructura financiera, justamente aquel banco que podía haber servido, por ejemplo, para citar un caso con el escándalo de los fondos buitres aquí en Argentina, pero que nunca prosperó por falta de voluntad política de los propios gobiernos latinoamericanos. Vamos a hablar con uno de los fundadores, uno de aquellos economistas que pergeniaron en su cabeza el Banco del Sur para América Latina y toda la nueva estructura financiera latinoamericana. También nos vamos a ir a España, ¿por qué no? Estamos en una situación allí en el gobierno español de las más críticas. Por dos veces el señor Mariano Rajoy se ha visto decir que no en el Parlamento español para poder lograr obtener una investidura que le diera justamente el mandato por unos nuevos 4 años frente al gobierno español. No va a ser, por lo menos por ahora, Rajoy dice que lo va a volver a intentar luego de las elecciones comunales que se van a realizar el próximo 25 de septiembre. Vamos a estar charlando también con algún experto, algún estudioso español que nos va a estar delucidando cuál es la situación que se vive en este momento en el viejo continente, que también tiene los ojos puestos, como decíamos, en China. Y todo lo que está sucediendo con la reunión del G20, una de las reuniones probablemente de las más importantes que se han dado en los últimos años, justamente por el rol que China va a empezar a tener en el ámbito de las relaciones internacionales y en el ámbito sobre todo de la economía y el comercio mundial. Es algo que tiene que ver también con el futuro de nuestras economías y lo estaremos explicando en este programa. Un programa muy especial. Hoy vamos a volver a escuchar la voz de un queridísimo amigo de Radionauta que en este momento se encuentra en otras latitudes y justamente desde esas latitudes latinoamericanas y tan revueltas que está viviendo en este momento la República Bolivariana de Venezuela, arranca este ombelico del mundo número 127 que justamente arranca de esta manera. Si ocurriera un 11 de abril algún día y ustedes vieran que el presidente obrero Nicolás Maduro le hicieron algo o asaltaron el poder, váyanse a las calles en unión cívico-militar y hagan justicia y hagan la revolución más radical que se haya visto en esta tierra jamás desde Guaycaipuro. No estamos jugando. Pero nosotros no queremos más nunca un 11 de abril. Ustedes vieron el videoforo en cadena del lunes y el martes. Levanten la mano los que pudieron verlo. No queremos más nunca un 11 de abril. Por eso que ante la amenaza de una violencia desatada y de un golpismo amenazante, cada 11 debe tener su 9. Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte, a Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas. Escuchábamos el discurso que daba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, durante aquella jornada del 1 de septiembre, que fue una de las jornadas desde el punto de vista político más intensas de los últimos meses allí en Venezuela. Recordemos, la oposición al actual presidente Nicolás Maduro llevó adelante una marcha, ellos llamaron la toma de Caracas, el 1 de septiembre pasado, y frente a eso el oficialismo respondió con una contramarcha, ¿sí?, con otra movilización, ambas movilizaciones realmente multitudinarias y una situación, un clima desde el punto de vista político allí en Venezuela que ya volvió a ser presente en todos los medios a nivel internacional. Para palpar un poquitito el clima que se está viviendo en este momento allí en Venezuela, les decía, vamos a hablar con un amigo de la casa, alguien que desde lo profesional y desde lo personal también extrañamos mucho. Estamos en comunicación con nuestro amigo Nehuen Alegretti, que se encuentra en este momento en el estado de Carabobo. ¿Es así, Nehuen? Es así, en la ciudad de Valencia, A más o menos 200 kilómetros de Caracas en este momento. Buenas tardes, Fede, y a todo el equipo. ¿Cómo andás, Niwen? La verdad, un gustazo volver a escuchar tu voz acá por el aire de Radionauta, entre otras cosas. Para quienes quizás son seguidores de esta radio comunitaria, alternativa y popular, el señor Allegretti lo habrán escuchado seguramente amenizando todas las tardes de aquí de Radionauta durante el año pasado. De repente no lo escucharon más y acá lo hemos ido a buscar, se escondió en Venezuela. ¿A dónde estás haciendo qué, Nehuen? Y ahora me encuentro colaborando con la Brigada Darío Santillán, que es una iniciativa que tomó el Frente Darío Santillán Corriente Nacional hace varios años y que me plegué de alguna manera dando de aporte. Es un mecanismo de solidaridad y laburo militante que viene sosteniendo. Y mi tarea, bueno, tiene que ver un poco con lo comunicacional, que es lo que por ahí manejo más desde mi campo, ¿no? Que lo pudimos hacer también en el laburo que veníamos ahí una otra, está mano ahí, pero el laburo lo abrí un poco más amplio. Hoy el tema de los alimentos y el abastecimiento y la producción también es un tema que está bastante candente aquí en Venezuela, y parte de los esfuerzos que están destinando es un poco a tratar de colaborar en ese sentido. Uno tiene que ver con la producción agrícola, propiamente dicho, la articulación de los productores, también generando mecanismos y redes de abastecimiento popular en base a precios solidarios, que hoy es bastante necesario en un clima de absoluta especulación con el tema de los alimentos y con el tema presión política, sobre todo vinculado a la soberanía alimentaria, al tema de las semillas, a algunos modelos de producción transgénico que hemos podido ver que se han implementado también en distintas partes de América Latina y que acá todavía no han llegado a la República Bolivariana de Venezuela, pero también es un peligro bastante latente. Otro de los puntos interesantes para verlo desde allá también es el tema de las fábricas recuperadas y las empresas nacionalizadas, ¿no? Que hoy lo que se está discutiendo básicamente es cómo desde las organizaciones de los trabajadores, los consejos socialistas de trabajadores, se puede estar participando y teniendo un mayor control del completo proceso productivo de unidades económicas, poder estar metiéndose en la mercadería que llega, poder estar viendo a dónde lo destinamos, si lo destinamos a una fábrica a una cadena de supermercados o lo destinamos directamente a la comunidad, qué estrategias vinculamos para poder tener encadenamientos productivos autónomos y autosostenibles. Así que un poco en ese sentido es el laburo que se viene haciendo y también acompañamiento en lo comunicacional y en lo formativo. Niwen, en ese trabajo que estás llevando adelante, vos estás un poco lejos de lo que fue la marcha de Caracas del otro día, pero ¿qué se ha charlado, sobre todo a partir de los movimientos sociales y de los movimientos de trabajadores allí en Venezuela, de lo que fue la marcha y de lo que es en este momento la situación que se lleva adelante entre oposición y oficialismo? Una cuestión es que para resaltar es que se ha trabajado mucho en esta cuestión de la toma nacionalmente, en declaraciones públicas de los dirigentes también, y lo que se preveía de alguna manera era que iban a los chicos crudos, por decirlo a lo que no, porque se planteaba que iban a concreta parte. Niwen, perdón que te interrumpa un segundito, sí. Pero se nos está cortando mucho la comunicación. Debe ser, creo, que por la conexión de internet. Por ahí, si probamos a no mover demasiado el aparato, por ahí logramos establecer mejor la comunicación. A ver si de alguna manera lo mejoramos. Entonces, ahí se escucha. Más o menos, no, porque se nos va cortando de a poquito. La verdad es medio complicada la comunicación. ¿Niwen? Sí, ¿me escuchás? Ahí, Mazo, me estabas diciendo, un poco la idea es tratar de discutir la situación, la coyuntura nacional. Me parece que se cortó. No, lo tenemos todavía al Niwen. ¿Me escuchás? Ahí sí. Perfecto, medio complicada la cuestión de la comunicación. Te decía, un poco la idea sería la de discutir en este tipo de ámbitos la coyuntura nacional para actuar en las realidades concretas que se está viviendo en los diferentes lugares. Eso es más o menos lo que entendí mientras se cortaba, digamos. Sí, no, que le un poco el largo fue la marcha. Desde los medios de comunicación y declaración pública de los dirigentes de la oposición se planteaban objetivos también grandilocuentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Objetivos que tenían que ver con exigir cuestiones o respuestas inmediatas al CNE en torno a recoger el 20% de las firmas para avanzar en un referéndum revocatorio, o incluso también desde muchos sectores se planteaba que iba a ser el principio del fin, ¿no? Que se iba a convocar a una movilización contundente para salirse de Maduro, salirse del presidente Maduro y poder avanzar hacia un gobierno de la oposición. Pero bueno, parte del objetivo no se vieron retados en lo que fue el saldo, en lo que dejó la manifestación del 1 de septiembre, porque, bueno, algunas cuestiones puntuales. La toma de Caracas no logró llegar al centro de Caracas, sino que se circunscribió principalmente a lo que fue el este de la ciudad. No pudieron llegar ni siquiera a la sede del Colegio Nacional Electoral, que queda ahí en Plaza Venezuela. Y también hubo bastantes pujas o cuestiones ahí con quién hablaba, quién tomaba como la referencia en el acto final por parte de la oposición, lo que eso de alguna manera desnudó también ciertas acciones o cierta falta de cohesión hacia lo interno. Y después de semejante despliegue de un montón de esfuerzo que hizo también la gente por acercarse hasta ahí, poder llegar junto al país al escenario, plantear que vamos a volver. Pero mucho descontento en los pases al interno, crítica hacia la dirigencia de la mesa. Niwen, se nos corta muchísimo. Vamos a volver a comunicarnos seguramente en otro momento cuando logremos tener una conexión un poco más firme, porque la verdad que está muy complicada la comunicación. Nosotros desde ya te agradecemos muchísimo te comprometo, si vos querés, si tenés ganas, para las próximas semanas, como vamos a hacer un seguimiento muy fuerte con respecto a esto, como lo venimos haciendo, a mandar cada tanto algún audio que no se corte, por ejemplo, para poder entender un poco de primera mano qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás viviendo justamente allí en Venezuela en primera mano. Te agradezco muchísimo y una lástima que no podamos seguir, pero realmente está siendo muy complicado el tema de la tecnología hoy. Justamente, no sé si habrá escuchado el final de la conversación, pero era Niwen Allegretti con las disculpas del caso por los problemas tecnológicos que hemos tenido. Me parece haber entendido, o por lo menos tratando de pasar en limpio, que en aquella zona, por lo menos a donde él se encontraba, un poco la idea que se han hecho de la movilización opositora del otro día tiene que ver con una falta de coordinación e inclusive una falta de fuerza interna, ¿no? Por parte de la oposición. No lograron llegar a donde querían llegar físicamente, no lograron ponerse de acuerdo sobre los oradores, la línea para llevar adelante en aquella marcha, y sin embargo la prensa a nivel internacional le dio un espacio realmente muy pero muy amplio. Esto habla a las claras de alguna manera de la intención por un lado que tiene la prensa, pero por otro lado que tienen este tipo de movimientos opositores cuyo principal objetivo termina siendo el de aparecer, ¿no? El de formar una imagen que dé la sensación sensación realmente de un gobierno en declino, ¿no? Como bien decía Nehuen recién. Es decir, mostrarle al mundo un gobierno norcoreano casi destituido, sin fuerza, y que encima se tiene que bancar una movilización enorme adentro de su propia capital. Muchos no le han dado la importancia necesaria a lo que fue la contramarcha organizada por justamente el oficialismo, pero por otro lado tampoco le han dado importancia a las diferencias internas que se han manifestado en aquella marcha del 1 de septiembre. Esto no quita que efectivamente la situación en Venezuela sea realmente crítica. Hay que estar muy atentos. Los que quisieron hacer estos opositores, que no tienen un proyecto claro de país, que no tienen una propuesta clara con respecto a la política de Venezuela, sino que se limitan casi exclusivamente a tratar de proponer una salida al vacío, una salida sin una adecuada propuesta electoral, propuesta política, lo que tratan de hacer es simplemente desgastar. Afuera de Venezuela, esto se ve, repercute directamente en las decisiones que toman gobiernos, que toman empresas, que toman medios de comunicación, como lo que sucedió durante el fin de semana pasado, cuando Aerolíneas Argentinas decidió suspender y cancelar todos los vuelos de Buenos Aires a Caracas para el 12, 13, 14 y 15 de septiembre, cuando están previstas unas nuevas marchas opositoras, y según dice la empresa, para evitarle a los viajeros el disgusto de enfrentarse a una situación social incómoda, una situación social en ebullición como la que está viviendo en este momento Caracas, directamente la empresa decide para los pasajeros y suspende todos los vuelos para esas fechas. Algo habría que decirle también a la gente de Aerolíneas Argentinas, que quizás deberían estar también atentos al momento de ebullición que está viviendo Brasil, por ejemplo, frente a las manifestaciones luego de la destitución y el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff. También deberían estar muy atentos a lo que sucede en Chile y las marchas en contra de la reforma del sistema previsional y en contra de las AFP allí en Chile, que han llegado a juntar más de 1 millón de personas. Entonces, quizás la situación social de otros países en América Latina también esté realmente en una situación complicada, y sin embargo, se trata de construir, ¿no?, una sensación de que en Venezuela de un momento a otro va a estallar absolutamente todo y que mejor ni siquiera pisar el territorio venezolano. Vamos a estar obviamente en comunicación con nuestro amigo Nehuen Alegretti y con muchos otros que han pasado por aquí por Radionauta FM, como lo ha hecho por ejemplo el amigo Marquito Teruggi hace unos pocos días aquí en De Mañana es Mejor, hablando justamente de la reacción de los venezolanos frente al golpe de Estado en el vecino Brasil. Y también vamos a seguir la situación político-social que se vive no solamente en los diarios y en los medios de prensa, sino también en el pueblo venezolano. Recién Nehuen nombraba una serie de iniciativas realmente muy interesantes que tienen que ver con los productores, que tienen que ver con las fábricas recuperadas, que tienen que ver con sistemas productivos en manos de los trabajadores, y que debería ser la parte más interesante y más discutida de lo que sucede en Venezuela, y que sin embargo termina todo en manos de las grandes dirigencias de los partidos políticos, que son los que definen las tapas de los diarios que nosotros luego leemos. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. El piloto cuando parte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y maltratan al peón. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar. L'ombelico del mondo. Desde el sur. Noticias internacionales en Radio Nauta. Uno de los temas más interesantes que se dieron en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tuvo que ver con la protesta de diferentes personajes y diferentes atletas frente a la situación que se vive en la política de sus países. Quizás el caso más famoso fue el del corredor Feisa Lilesa, corredor por la bandera etíope, que terminó su carrera con los brazos levantados haciendo un ceño, ¿no? Un signo como de estar preso, ¿no? De que le estaban poniendo un par de esposas en sus brazos. Bueno, ¿por qué lo hizo? Para protestar en contra de la situación de su pueblo. Su pueblo es los Oromo, se llaman, y es un pueblo ancestral de Etiopía que está siendo reprimido por parte del gobierno etíope y que está siendo víctima sobre todo de una serie de intentos de desalojo para que se instalen en sus tierras ancestrales una serie de empresas ligadas a la minería, empresas ligadas al extractivismo, ¿sí?, de aquellas regiones. Algo que no sucede solamente aquí en América Latina, sino que también allí en Etiopía. Y para tratar de amenizar un poco el día de la fecha, fuimos a buscar cuál es la música de los Oromo, cuál es la música ancestral, pero ya modernizada, ya hecha con instrumentos y formas más modernas. Y hemos encontrado esto, ¿sí?, una canción que se intitula Malam Shira. Y bueno, el autor es casi impronunciable, Achalú Undesa. Ocala etia, cotiona bandida, ya di da harcota quisa. Ocala etia, corra baranda tabe, murma que ya la tane. Ocala etia, sulul talón en pixu, darabatigal chita. Ocala mare pia yo man no face ya ga an sirafa do jirai manan jira mana jira mana jira ya ga mane mana jira chachap se nana te jirai anin jiru wadi anin jiru ya ga anin jiru ko te nana te te kote kote na mi chisani darbate ya ga kote kote na mi chisani darbate Rafe mbulu na mi, wanurma habdate ya ga Na mala njira chachap, se nanyate jira Chachap se nanyate lave Aninjiru ane Aninjiru yaga Aninjiru kukute nanyate di Chua chua yeti Zingiro nalkani yaga Chua chua yeti Zingiro nalkani Namagaran ane Namamu nargani yaga Mananjira chachap se nanyate di Mananjira mana Jira mananjira yaga Mananjira chachap se nanyate di Aninjiru adi, aninjiru yaga, aninjiru kukute nanyate te Kote kote na mi, chisanyi darbate yaga, kote kote na mi, chisanyi darbate Rafe mbulu na mi, wanurma habdate yaga, malanjira chachap se nanyate jira Frecuencia para estar, estar en frecuencia Radionauta La Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. El grupo de picañadores, grupo que reconozco alguno. Y ahí te Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, te pegaba patadas en los calabozos, iban. Y después lo vuelven a torturar. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Nos vamos por un momento de América Latina y de lo que veníamos escuchando acerca de Etiopía. Nos vamos hacia Europa. Porque España está viviendo una situación de las más complicadas desde el punto de vista político, luego de un segundo intento para lograr una nueva investidura por parte del primer ministro, en realidad jefe de gobierno actual, el señor Mariano Rajoy, una vez más se cayó la posibilidad de que el Partido Popular que él dirige luego siga en el gobierno, logre seguir en el gobierno durante los próximos 4 años. Todo indica que se van a tener que repetir por tercera vez en un año las elecciones y la fecha estimada debería ser la del 25 de diciembre, según dicen las leyes, ¿sí?, que así lo establecen en España. Sin embargo, en el día de hoy, el señor Mariano Rajoy, desde China, dio su opinión acerca de lo que está sucediendo y se defendió ante los periodistas y esto decía. Creo que he cumplido mi obligación intentando acordar con aquellos partidos con los que era lógico que llegara a un entendimiento y de hecho me he presentado y he obtenido 170 diputados a 6 de la mayoría absoluta y por tanto yo voy a seguir manteniendo ese planteamiento. Todo el mundo conoce mi postura. Porque además mi postura es que no ha cambiado. Es decir, llevo diciendo lo mismo desde el 21 de diciembre. En una situación como la que está viviendo España, caben muchas fórmulas, porque la aritmética lo soporta todo. Pero lo razonable, lo sensato, lo que generaría confianza, lo que supone dar un buen mensaje a los agentes económicos y sociales y a la gente, lo que transmite tranquilidad y confianza, era la coalición que yo planteé entre el primero, que era el Partido Popular, segundo, que era el Partido Socialista, y Ciudadanos. Eso fue lo que yo planteé el 21 de diciembre y volví a hacerlo después de las elecciones del 26 de junio. Y sinceramente sigo pensando que es lo mejor para España hoy. Lo sigo pensando y creo que hay mucha gente que también lo entiende así. Pero bueno, ustedes ya han visto cómo se ha desarrollado el debate, ¿no? Esta frase famosa de los aliados potenciales. Claro, esto que se nos diga, no, es que usted tiene que pactar con sus aliados potenciales, pero claro, es que no es un aliado potencial del Partido Popular alguien que defiende de la independencia de una parte del territorio nacional. Es mucho más aliado potencial, aunque lo único que le pidamos es que se abstenga y deje gobernar, porque ya vemos que la coalición es imposible, aquellos con los que coincides en la Constitución, en el acervo comunitario y en tantos y tantos temas. Por tanto, esa sigue siendo mi posición, que es la misma desde hace 8 meses. ¿Me pregunta por el acuerdo con Ciudadanos? Pues yo quiero que se mantenga el acuerdo con Ciudadanos, claro que quiero, porque era un buen acuerdo. ¿De qué se trata entonces? Se trata del aislamiento de un líder político que se encuentra realmente entre la espada y la pared, o por lo menos eso parece decir el señor Mariano Rajoy, que exclusivamente se defiende y que sin embargo también en las últimas horas salió a decir que va a volver a intentar nuevamente obtener el apoyo por parte del Parlamento para poder ser nuevamente el jefe de gobierno español luego de las elecciones que se van a registrar el próximo 25 de septiembre allí en España. Ahí el próximo 25 de septiembre justamente se van a dar elecciones en diferentes partes, elecciones comunales, elecciones distritales y regionales en diferentes lugares de España, y a donde se van a medir nuevamente las fuerzas entre lo que es la izquierda, liderada en este momento por el PSOE, aunque bueno, de izquierda realmente queda muy poco adentro del PSOE, y por el otro lado también Podemos como fuerza nueva, que sin embargo no ha logrado obtener la cantidad de votos que se esperaba en las últimas elecciones del 26 de junio, y por el otro lado la derecha, los otros dos partidos más bien conservadores, justamente el PP de Mariano Rajoy, el Partido Popular y Ciudadanos, que le propuso al señor Rajoy una serie de puntos, 6 puntos que el PP debía respetar sí o sí para poder obtener el apoyo por parte de Ciudadanos en la elección del Parlamento. Esto tiene que ver con una serie de promesas acerca de los escándalos de corrupción que envuelven el gobierno de Mariano Rajoy. Recordemos el PP desde el caso Bárcenas, el famoso caso Bárcenas, en el cual se llevó preso inclusive al tesorero nacional del partido, pasando por una serie de casos más bien locales y regionales. El PP ha sufrido una serie de escándalos realmente terribles con respecto al enriquecimiento ilícito de varios de sus funcionarios, de la repartija que se hacía con inclusive dinero público entre los funcionarios pertenecientes a ese partido y que han sido en muchos casos enjuiciados. El señor Rajoy dice, y bueno, somos tantos que alguna manzana podrida tiene que haber. Y así le va efectivamente al señor Rajoy, que logra mantenerse como primera fuerza en toda España. Es algo que realmente llama muchísimo la atención. Una serie de escándalos tan terribles como los que sufrió el Partido Popular probablemente bajarían la intención y los votos de cualquier partido, y sin embargo en España sigue manteniéndose como líder el Partido Popular, que sin embargo lo que sí perdió, y este es el dato político interesante en España, lo que sí se perdió fue la mayoría absoluta o la mayoría en el Parlamento español, cosa que venía siendo prácticamente una característica del sistema político ibérico, el de mantener uno de los dos partidos mayoritarios con la posibilidad siempre de gobernar con el apoyo del Parlamento. Estamos hablando de el PP o el PSOE. Bueno, ahora con el advenimiento de estos nuevos partidos, Ciudadanos por un lado y Podemos por el otro, este sistema político se cayó, fracasó, no funciona más. Y entonces hay que buscar nuevas alianzas, hay que buscar nuevas formas de tejer una coalición que pueda gobernar el país. Esto es lo que intentaba decir el señor Mariano Rajoy esta mañana. Yo quise y hacer una coalición con el PSOE. Fueron ellos los que no quisieron. Y el PSOE, el partido del centroizquierda de allí de España, justamente detrás de la escena se ríe viéndolo a Mariano Rajoy tratando de justificarse a toda costa de lo que viene sucediendo en España. Todo va camino a una tercera elección. Según la Constitución, esto se debería dar matemáticamente el 25 de diciembre próximo. Hay que ver, uno, si se mantiene la posibilidad de una nueva elección. La única posibilidad es que el PSOE Podemos logre formar una coalición con el apoyo de los independentistas catalanes y de los independentistas vascos, cosa que está bastante, bastante difícil, sobre todo porque el Partido Nacional Vasco estuvo apoyando a Rajoy en el último intento de investidura. Y si no, Bueno, elecciones nuevamente, y esto había sido pensado por parte del mismo Rajoy como una catástrofe para España. Eso había declarado hace poquitas semanas, y lo mismo el PSOE, lo mismo Podemos, todos diagnostican que una nueva elección sería realmente un colapso para el sistema político español, aunque habría que ver qué cartas va a jugar la izquierda en este sentido, es decir, si hay algo que realmente logró Podemos desde su llegada a la política hasta el día de hoy, fue la de bloquear por completo el sistema político español. ¿Qué es lo que va a hacer el señor Pablo Iglesias? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué estrategias se van a dar desde Unidos Podemos, si es que sigue esa coalición, para enfrentar una nueva ronda electoral que sería realmente desgastante desde el punto de vista de las arcas de cualquier partido, pero también desde el punto de vista de los nervios de la población que se tiene que ir otra vez a votar por tercera vez porque entre ellos no se ponen de acuerdo? En el ámbito de un desgaste generalizado de la política, este tipo de situaciones podría ser realmente de lo más acuciante. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el Ombelico del Mundo. Vamos a escuchar un tema de unos españoles que aquí en la Argentina han tenido realmente muchísimo éxito. La Polla Record con Progreso y Ciencia. Sur, Ombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. El pasado 30 de agosto se reunieron los ministros de Economía de diferentes países de América Latina, principalmente estamos hablando de Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil, países impulsores de lo que fue un acuerdo para acelerar los trabajos del Banco del Sur, una iniciativa financiera que tiene sus raíces justamente en aquel equipo de economistas que han asesorado desde el principio el presidente Rafael Correa, que en realidad tiene sus raíces también en la historia de la política integracionista de América Latina. Para entender un poco qué es el Banco del Sur y cuáles fueron en los últimos tiempos los avances que ha dado esta institución, estamos en comunicación con alguien que fue justamente uno de esos economistas que asesoró a Rafael Correa y al gobierno del Ecuador en esa serie de propuestas para una nueva nueva estructura financiera en América Latina. Estamos hablando con el señor Pedro Páez Pérez, quien actualmente es el superintendente de control del poder del mercado del Ecuador y quien fue ministro coordinador de la política económica de aquel país entre 2007 y 2008. Doctor Páez Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Un saludo muy caluroso a toda la audiencia argentina. Usted, de hecho, estuvo aquí en la Argentina hace no mucho, ¿no? Acompañando al vicepresidente de Bolivia en una distinción que se le otorgó aquí hace un par de semanas, ¿o me equivoco? Sí, he estado viajando con mucha frecuencia, sobre todo porque hay un interés creciente de varias universidades argentinas, varios investigadores, asociaciones de pequeña y mediana empresa, en torno no solamente a las nuevas posibilidades de financiamiento con la nueva arquitectura financiera, sino también con lo que ahora han llamado ustedes la ley de góndolas. Hay 18 universidades argentinas que están trabajando con nosotros en esta revolución que hemos logrado en el plano metodológico, garantizando el mercado final, que la gente pueda, los productores de la economía popular y solidaria, puedan colocar sus productos en los supermercados. Estamos hablando de cerca de 775 millones de dólares de productores que no tenían ni el permiso sanitario, que ni siquiera soñaban con la posibilidad de colocar sus productos en los supermercados, que han logrado superando todos los problemas y que han ido reconstruyendo, digamos, en una ingeniería reversa, la cadena de valor aguas arriba, introduciendo ciencia y tecnología con la presencia no solamente de las universidades argentinas, sino también de un cúmulo de universidades públicas y privadas del Ecuador en todos los planos de saber, ¿no? Cuestiones de nanotecnología, de nuevas prácticas sanitarias, del tema financiero. Estamos involucrando ahora el tema de la Supertienda Ecuador, que es una plataforma informática que reúne lo que sería el Internet de las Cosas con el dinero electrónico, factoring, posibilidades de crowdfunding, crowdlending, garantías, retrogarantías, descuentos, en fin, una serie de productos financieros y no financieros, que es una especie de réplica fractal a nivel micro, sí, de lo que habíamos precisamente discutido con la propuesta regional de la nueva arquitectura financiera, el Banco del Sur. Ahora, le quiero preguntar justamente sobre estas dos cuestiones. Por un lado, la cuestión del Banco del Sur, y por otro lado, esta ley de góndolas que se está tratando de implementar aquí en la Argentina, que me parece interesante por ahí tener su opinión al respecto. En principio, la semana pasada fue la reunión entre los ministros de Economía con respecto a la cuestión del Banco del Sur. Se logró, de alguna manera, decidir, ¿no?, el aporte por parte de los diferentes países. Argentina y Brasil lastimosamente decidieron hacer uso de su posibilidad todavía de patear la pelota, como decimos acá, a unos meses más antes de poner la plata que deberían poner, y son dos de los mayores aportantes al financiamiento del Banco del Sur. Ahora, ¿cómo queda la construcción de esta herramienta financiera tan importante para América Latina de cara a futuro? Porque nosotros lo vemos realmente como un proyecto que se ha desinflado con el pasar de los tiempos y que ahora parece que está retomando su ruedo, aunque realmente con una fuerza muchísimo menor con respecto a su lanzamiento en 2008. ¿Usted cómo ve esta cosa? Sí, yo coincido con su apreciación. Es muy lamentable el hecho de que, sobre todo los técnicos, ¿no?, de los gobiernos de los distintos países, no hayan podido moverse con la misma decisión y vigor que pusieron los 7 presidentes latinoamericanos que firmaron el acta constitutiva el 9 de diciembre del 2007. Es decir, allí ya el tema político estaba decidido, y es más bien la deuda que tienen los economistas, ¿no? Y creo que ahí hay también un déficit de parte de la academia, que no ha estado discutiendo alternativas, precisamente porque inclusive economistas heterodoxos hemos estado capturados por el pensamiento único, por la serie de imposibilidades que se van derrumbando. Miren, es decir, el mismo blueprint, la misma propuesta que generosamente los países hermanos adoptaron o aceptaron desde el planteamiento ecuatoriano en torno a un nuevo banco de desarrollo, pero también a un nuevo tipo de banca para el desarrollo, es decir, un nuevo tipo de formas de financiamiento que incluye las monedas nacionales, que incluye la posibilidad de una moneda regional. Eso de ahí ya se está aplicando, por ejemplo, en el tema del Banco de los BRICS. Aquí había una cantidad en América Latina de economistas que eran los agoreros del desastre, hablando de las imposibilidades, planteando que la única opción que tenía América Latina era seguirse subordinando al monopolio mundial que tiene el dólar sobre la liquidez, la transaccionalidad, el crédito, el ahorro. Cuando ve claramente que en Asia, por ejemplo, o con el Banco Asiático de la Inversión para la Infraestructura o con el Banco de los BRICS, se están introduciendo estas alternativas que tuvieron su origen en la propuesta ecuatoriana y en la decisión de los presidentes a finales del 2007. Es una verdadera lástima el que, por ejemplo, no, América Latina no puede enfrentar esta crisis con no solamente el Banco del Sur, sino con la alternativa al Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de una moneda común, no exclusiva, como la locura europea del euro, pero sí una moneda complementaria que permita reforzar los procesos de integración, intensificar la estructura de incentivos que garantice una integración productiva y social más allá del plano meramente comercial, cuando una serie de compromisos extrarregionales ya han perforado la posibilidad de tener un arancel externo común y de resolver las cosas solamente desde los aranceles bilaterales. Entonces, es necesario buscar mecanismos económicos mucho más creativos que garanticen un proceso de integración productiva sobre la base de las capacidades financieras que dan estos tres pilares: el Banco del Sur, el Fondo del Sur y el Sistema Unitario de Compensación Regional, precisamente movilizando, primero reciclando recursos que sí los tiene el continente, que ahora los está colocando precisamente donde está el foco de infección mundial y a unas tasas de retorno pero cercanas a cero, contradiciendo lo más elemental de la teoría del portafolio, de la teoría de la inversión, y al mismo tiempo poder reciclar una cantidad de posibilidades, generar, despertar una cantidad de sinergias que están asfixiadas y que se vuelven urgentes. Yo creo que en cambio es muy positivo el hecho de que se ha demostrado que este no es un problema ni de izquierdas ni de derechas, esto es una necesidad que tienen los pueblos de América Latina, y a pesar de que se hubiera podido decir que cuando se tenía gobiernos más ligados a lo nacional popular era un ambiente más propicio para esta nueva arquitectura institucional, es perfectamente posible desde la necesidad objetiva y técnica el que gobiernos que podrían tener otro signo, como por ejemplo el gobierno del presidente Macri, no solamente que acojan el tema de la nueva arquitectura financiera regional y se le dé un nuevo impulso, aunque un poco más apagado como usted lo menciona, sino que también asuma el tema de la ley de góndolas, ¿no? Precisamente porque estamos hablando de temas técnicos, de temas objetivos que deberían convocar a un consenso de todo el espectro político, ¿no? De eso justamente le quería preguntar. Llama mucho la atención, o por lo menos la prensa argentina en los últimos días ha subrayado el hecho de que el gobierno de Mauricio Macri, que es evidentemente una ruptura con respecto a ciertas posiciones más latinoamericanistas o quizás más proclives a retomar ideas provenientes de gobiernos como por ejemplo el de Ecuador, gobiernos progresistas, haya decidido efectivamente utilizar la idea que usted ha propiciado allí en Ecuador, que tiene que ver con la ley de góndolas. Es decir, usted dice esto es exclusivamente un tema técnico, no es un tema que tenga que ver con lo ideológico. Sin embargo, por lo que he podido leer, efectivamente hay un beneficio para los sectores populares con respecto a otro tipo de políticas. ¿Puede explicarnos un poquito más de qué se trata esto? Sí, bueno, le había comentado, en un país como el Ecuador, la escala de las cosas de pronto no la ubican en Argentina, 772 millones y pico de dólares colocados en el primer año y medio es verdaderamente enorme, ¿no? Porque estamos hablando de una capacidad de respuesta del productor, de una capacidad de exigencia del consumidor, donde no teníamos ni siquiera una cultura de defensa del consumidor, pero también un cambio en la actitud de los grandes monopolios que tenían una situación en la que pagaban tarde, mal y nunca, que obligaban a entregar hasta la mitad de la mercancía de forma gratuita para beneficio de las promociones del supermercado, que obligaban a que no se venda la competencia, que se le venda más caro, con amenazas de retaliaciones o con cambios en las condiciones de entrega o de devolución de los productos. Todos esos abusos, todos esos engaños se han cortado con el manual de buenas prácticas, se ha logrado regularizar la situación legal, hay una nueva estructura de incentivos que ha cambiado la dinámica de todos los aspectos en la cadena del valor y que además ha permitido, ¿no es cierto?, que los supermercados que estaban, por ejemplo, requeridos de comprar hasta el 6%, terminaron comprando mucho más allá de lo que se les pedía, terminaron comprando el 23%. 772 millones de dólares que en lugar de irse a importaciones han permitido generar empleo nacional, ingresos nacionales, sin un solo dólar de gasto estatal. Entonces, se rompe con una serie de paradigmas, digamos, o de dicotomías que en realidad son falsas y estériles, ¿no es cierto?, entre el Estado y el mercado, y se ven mecanismos muy concretos, muy técnicos, que permitan sacar adelante nuestras economías. Yo creo que la misma lógica es necesario desplegarla en el caso del Banco del Sur, y se van a encontrar una cantidad de sorpresas y de paradojas. Vea, con el tema de la ley de góndolas, tenemos una cantidad de aproximaciones en estas últimas dos semanas de gente de no creer, o sea, sectores cercanos al gobierno del economista Kuczynski en Perú, gente de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de Paraguay, de Bolivia, están discutiendo ese tema. Tenemos asociaciones de productores de las MIPIMES, tenemos también académicos y de los movimientos sociales y parlamentarios brasileños que, claro, están pasando esta situación tan delicada por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, pero que también están interesados. Esto se convierte ya en una ola latinoamericana. El mismo tema está sucediendo con el tema de la nueva arquitectura financiera. Hay una cantidad de costos que se producen por el monopolio mundial que tiene el dólar en las transacciones, por el monopolio privado del SWIFT, por la necesidad de los corresponsales de bancos en Estados Unidos, cuando Estados Unidos no interviene en una transacción entre países latinoamericanos, que vuelve cada vez más absurdo el costo y el trámite y la fuga de información que se plantean en las actuales transacciones entre países latinoamericanos y que están entorpeciendo, como agravaron rápidamente en la anterior crisis, en los años 80, con la crisis de la deuda externa, los flujos de comercio entre nuestros países, que están demasiado bajos. Es decir, en América Latina el comercio intrarregional no llega al 20%, rompiendo con lo que está pasando en Asia, con lo que está pasando al interior de la Unión Europea. Entonces, es indispensable el que busquemos mecanismos, palancas concretas, pragmáticas, no desde la ideología, no desde la retórica, que permitan precisamente el ir garantizando que día a día vayamos teniendo raíces más profundas, más sólidas, que nos permitan enfrentar, más sólidas de la integración latinoamericana, que nos permitan enfrentar la ferocidad y la violencia con la que la crisis internacional ahora se ha puesto en la mira a la situación de América Latina. El verdadero interés de la restauración conservadora es regresar a formas arcaicas de explotación, reinstalando el ciclo, la dinámica de la deuda externa de manera totalmente forzada y artificial en nuestros países, y tenemos que estar claros respecto a ese asunto, con todas las consecuencias que genera en términos de la destrucción de flujos de comercio real, inclusive aquellos modestos que ya se han ido constituyendo entre los países latinoamericanos. Así es que son dos cosas que están actuando en paralelo y que es necesario, ¿no es cierto?, llamar a un debate riguroso, responsable, despojado de intereses coyunturales o de dogmas ideológicos, que nos permitan encontrar mecanismos específicos para defender la continuidad y la estabilidad de los procesos, no solamente macroeconómicos, financieros, sino también democráticos y sociales del continente. Señor Pedro Páez, le robo un minutito más solamente porque justo la coyuntura a nivel internacional quizás lo amerite. Usted no sé si ha podido escuchar algunos de los discursos que se han dado en el G20 durante los últimos días y aparentemente hay un consenso generalizado de apuntarle al proteccionismo como el principal enemigo del desarrollo a nivel internacional. ¿Usted está de acuerdo, por más de que no se hayan dado mayores informaciones acerca de qué se entiende, ¿no?, por proteccionismo? Simplemente esta palabra se ha convertido un poco en el enemigo de las principales economías desarrolladas del mundo. ¿Por qué y qué piensa usted con respecto a esto? Bueno, esto lo hemos venido denunciando desde antes de que haya la implosión financiera de Lehman Brothers en el 2008. Justamente con el diseño de la nueva arquitectura financiera tratábamos de prevenir que ahora se utilice o se le ponga al continente, que en el episodio anterior tuvo unas condiciones relativamente favorables, en la mira de estos poderosos intereses con un carácter destructivo muy grave. No nos engañemos, la crisis no es un tema técnico, no es un tema natural, es el despliegue de la capacidad destructiva, de la voracidad, de la codicia de ciertos grupos monopólicos que saben instrumentalizar, que saben manipular la macroeconomía y las finanzas en contra de países enteros, en contra de las poblaciones, provocando quiebras. Menos boca, más me toca. Entonces, el problema del discurso del proteccionismo se convierte en una muletilla para esconder la guerra comercial, la guerra de divisas entre grandes facciones monopólicas que en el pasado, en las anteriores crisis estructurales sistémicas, provocaron precisamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, necesitamos garantizar las condiciones de la paz. Aquí no estamos exagerando cuando decimos que es necesario proteger al continente para que no se convierta en escenario de una disputa geoestratégica a nivel mundial en unas condiciones de grave deterioro de las propias, de los propios horizontes civilizatorias que el capital ha generado en los últimos siglos. Yo creo que las elecciones en Estados Unidos, la crisis en Europa, la inhumanidad con la que se está tratando a los inmigrantes, el desmantelamiento del estado de bienestar y las conquistas sociales que se han logrado en el norte muestran claramente un síntoma, una tendencia a la degradación civilizatoria, la degradación histórica de las cuales los pueblos tienen que protegerse. El G20 ha dado muestras de su inutilidad más allá de la decisión que tomó en abril del 2009 al amparo de Fuente Ovejuna, la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas que convocó el presidente de la Asamblea, el sacerdote Miguel Descoto, el canciller sandinista Miguel Descoto en ese entonces, que justamente abría las puertas para que no sea el G20, ni el G8, ni el G1, ni el G0.000001, que es el que verdaderamente manda en estas decisiones de tanta trascendencia mundial, sino que sea al contrario, el G192, todos los pueblos de la Tierra, los que deberían discutir cuáles son las verdaderas salidas a la crisis, no para enriquecer más a los ricos, no para entregar como se ha hecho trillones de dólares de los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Japón, Europa, a los mismos círculos corruptos que desde la incompetencia, desde la fantochada, ¿no es cierto?, ha permitido a la economía mundial en los caminos de la especulación, de la distorsión estructural de los mercados, empeorando la situación de crisis y generando un ambiente de tremenda inestabilidad que probablemente tenga que resolverse en una guerra perpetua, en el caos, en la desestabilización, en la incertidumbre y en la violencia, que siempre son rentables para los grandes intereses. Entonces, a defender no solamente la estabilidad macroeconómica, financiera, sino que también es necesario defender la estabilidad social y democrática que van construyendo los pueblos. Señor Páez Pérez, le agradezco muchísimo por estas palabras y obviamente por el contacto que hemos podido establecer. Muy esclarecedor poder charlar con usted y espero poder hablar nuevamente en poco tiempo para ver cómo sigue tanto la ley de góndolas aquí en la Argentina como este proceso tan lento que está haciendo el del Banco del Sur. Estoy a su entera disposición. Un abrazote. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces con el señor Pedro Páez Pérez, quien está a cargo de la Superintendencia de Control del Mercado del Ecuador y ex ministro de Economía de Rafael Correa, acerca de justamente la situación que se ha dado en Quito durante esta reunión que volvió a poner en pie esta pequeña farsa que han tratado de conseguir los gobiernos más progresistas, más tímidos quizás de América Latina con respecto a la situación del Banco del Sur. Solamente un dato, ¿no? Como para tener en cuenta, la financiación del Banco del Sur debería componerse de 7.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 debería ponerlos Argentina, 2.000 los debería poner Brasil y otros 2.000 los debería poner Venezuela. Bueno, el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro en la reunión reunión de la semana pasada puso 4.000 millones de dólares para el funcionamiento del Banco del Sur, porque ni Argentina ni Brasil se decidieron en aportar lo que adeudan desde 2007. Esa es la situación que está teniendo en este momento el Banco del Sur y que ha sido, bueno, puesta en la tapa de los diarios de la progresía latinoamericana por todos lados, y que en realidad, como dice el señor Páez Pérez, es lamentable la situación que atraviesa. Y por otro lado, gobiernos que se dicen más bien de ruptura con la historia progresista de los últimos años aquí en América Latina, tomando iniciativas de otros gobiernos que en cambio han decidido llevar adelante una serie de leyes que favorecen al pequeño productor por encima de los grandes formadores de precio. Problema grande, si los hay aquí en la República Argentina, justamente el de la formación de los precios, que ha sido y es uno de los problemas principales de la conformación del sistema inflacionario aquí en la República Argentina. Nos quieren vender que se trata exclusivamente de un problema de moneda, de cuánta moneda se imprime, cuánta moneda circula, hay que bajar los salarios, hay que bajar el consumo para frenar la inflación. Esa es la receta monetarista que siempre nos venden, cuando quizás deberíamos estar atentos y muy atentos a quiénes son los que conforman los precios, a quiénes son los que definen cuáles son los precios. Con un sistema comercial y un sistema productivo altamente concentrado en muy pocas manos, es muy fácil que esos pocos sean los que decidan y los que definan el alza de los precios, aun cuando es completamente innecesario. Bueno, eso es lo que la nueva ley de góndolas está tratando de evitar. Y el señor Pratgay, el ministro de Hacienda de la República Argentina, fue a buscar una solución made in Quito, sí, elaborada justamente por el equipo de economistas del señor Rafael Correa. Gobierno de Ecuador que quienes siguen Lombelico del Mundo saben no es exactamente de nuestro mayor agrado con respecto a muchas de las decisiones políticas que ha llevado adelante, desde la discusión sobre el aborto hasta las declaraciones que el mismo Correa ha tenido con respecto a los movimientos sociales de indígenas y de pequeños productores en su país. Pero sin embargo, si hay algo que realmente le reconocemos a Correa es la enorme capacidad que ha tenido en los últimos años de llevar adelante un equipo económico con una propuesta clara, una propuesta soberana, una propuesta que pueda llevar a América Latina a desligarse de la dependencia que tiene de las grandes potencias para construir una inserción económica de otro tipo. Eso es lo que realmente le hemos destacado al proyecto correísta, aún metiendo el dedo en aquellas llagas que ha señalado en muchas ocasiones, inclusive cierta prensa de izquierda y de derecha allí en Ecuador. Bueno, nosotros hemos trabajado en ese sentido, y el señor Pedro Páez Pérez es una de las personas que más ha puesto, ¿sí?, acerca de la construcción de una nueva forma de entender la relación económica en América Latina. Y por último, el tema del G20 y todo esto que venía diciendo en la última respuesta a Pedro Páez Pérez, el proteccionismo no es necesariamente el enemigo de las economías del mundo. Al contrario, en muchos casos puede llegar a ser una herramienta. El grave problema es cuando se abren las economías de la manera más desquiciadas para llegar a favorecer exclusivamente solo a algunos pocos. Eso es lo que se está discutiendo en este momento en China. Ese es justamente el proyecto a largo plazo de los grandes del mundo. Y sobre eso vamos a seguir charlando aquí en Lombelico del Mundo. Una pequeña pausa y seguimos hasta las 17 recorriendo las noticias internacionales. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. ¿A dónde vas que no

de la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. ¿Le gusta la musiquita que hemos puesto de fondo, señor Juan Ignacio Arechaga? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, me gusta un poco para danzar, ¿no? En este día bastante feo en la ciudad de La Plata. Mucho frío en el día de hoy, ¿no? Mucho frío, lluvia, un poco de todo. Nosotros vamos a dedicar un espacio importante en el día de la fecha a algo que ha sucedido en América Latina y que ha traído también cierto frío, cierta lluvia sobre nuestro continente, y tiene que ver con la destitución de la presidente Dilma Rousseff, sucedida justamente la semana pasada allí en Brasil. Para charlar un poco de lo que está sucediendo en este momento y cuál es el clima de cara al futuro de Brasil, estamos en comunicación con el profesor Bruno Lima Rocha, quien es cientista político y docente de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Lima Rocha? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes, un gusto hablar con la gente de La Plata, que uno aprende a admirar por la historia bastante importante para Argentina. Bueno, me alegro. ¿Usted conoce la ciudad de La Plata? Sí, conozco, sí. Mira, he vivido en Uruguay y Argentina en los peores años del menemismo, del 95 al 97, y tengo memoria bastante, bastante grande de todo lo que ha conversado, leído, escuchado, tanto de los años Menem como del periodo del estallido social, como de los 70 en Argentina. O sea, una parte de mí es argentina, que yo no quiero, o sea, estamos hablando en casa. Bueno, aquí en Argentina justamente con existe la idea de que con el gobierno que ustedes van a tener a partir de ahora allí en Brasil se va a dar algo parecido a lo que sucedió aquí en la época de los 90, obviamente mucho más modernizado, obviamente quizás de una manera mucho más light, más soft, pero un poco la idea es la vuelta, ¿sí?, a cierto neoliberalismo, a el achicamiento del Estado. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Yo explico por qué puede parecer un poco raro. Una vez que Temer era vicepresidente de Dilma y lo fue por dos elecciones consecutivas. Era algo así. El lulismo nunca fue nada parecido con una especie de, entre comillas, ¿tá? Perdóname por la comparación, peronismo contemporáneo, chavismo, pero ni lejos de chavismo, ni cosas por estilo. El lulismo es una alianza de clases, o fue, ¿no?, que ahora ya no existe más, que tendría un acuerdo, una distribución de renta para las camadas más bajas de Brasil, y esto sí lo cumplió, fue muy importante, y una especie de desarrollo del capital nacional, teniendo el Estado Federal Brasileño, el Estado Nacional, como el gran parcero, el gran cliente, el socio que pone la plata pero no saca la ganancia, de una especie de tentativa de un capitalismo nacional con una exposición grande en el sistema mundo, en el sistema internacional. Todo eso fue logrado, pero a fines de 2014 el modelo ya estaba haciendo agua. ¿Por qué? Por los precios de las commodities y por la expansión del gasto público, sin disminuir la importancia del gasto de la deuda pública interna, que hoy por hoy la deuda pública interna nos consume al 42% del presupuesto nacional. Y esta plata va a los bancos privados y a los fondos de inversión, como los fondos buitres que están jodiendo la vida a ustedes también. Y este fue el pacto que se rompió cuando la práctica política del PT se quedó tan parecida con los oligarcas de siempre. El judiciario, muy, muy motivado por una onda de Estado mínimo, Estado cliente, con algún grado de manija, todavía no se sabe al cierto, pero hay, del Departamento de Estado, del Consulado Shank, concursos y eso y aquel otro, aprovecharon una habla de un juicio político-criminal al PT con manipulación de los medios para derrumbar a un gobierno elegido, a una jefe de Estado, ¿verdad, Dilma?, que no tiene en contra de ella nada, y con una causa social cuyo fallo es un absurdo. De último, estamos viendo una ruptura de una alianza de centro-izquierda con los oligarcas de siempre, más el capital nacional, pero ahora sin desavergonzado, yo diría. Ellos no tienen más vergüenza de nada y están asociándose al capital transnacional, que es el precio que impone el PSDB, el Partido de São Paulo, básicamente, yo diría, el Partido Socialdemócrata, entre comillas, Social Liberal sería, que es el gran portavoz oficial del capital transnacional en Brasil. Esto está pasando ahora, yo no disminuí una coma, yo no agregué una palabra. Más que nada estoy describiendo. Como analista estoy muy... Como analista no hice nada, yo describí lo que está ocurriendo ahora. Buenas tardes, Bruno. Le quería consultar acerca, bueno, del aspecto político de esto último que usted mencionaba, en relación a lo que, bueno, se difundió, ¿no?, una entrevista al senador Aécio Neves, en la que habló que sin el PSDB no existiría el gobierno de Temer. Le quería preguntar acerca, bueno, de qué rol, qué papel está jugando el PSDB en esta transición, en lo que fue la destitución de Dilma Rousseff, y cuál es el papel que va a llevar a cabo de aquí en adelante, ¿no? Y, che, buenas tardes, gracias por la pregunta. Mira, el PSDB sería la pieza central del ajedrez político hoy en Brasil, porque ellos perdieron en las urnas, en elecciones limpias, por 4 veces consecutivas. Pero Dilma estaba gobernando con un programa muy cercano a lo que Aécio hubiera prometido y no conquistando las urnas, pero Dilma lo estaba imponiendo en 2015. Esto fue también una de las razones de la crisis. El PSDB es central para el gobierno Temer, porque el PMDB, para que ustedes se ubiquen más o menos en Argentina, el PMDB no es un partido, es una coligación de oligarcas estaduales y de altos mandos federales que vampirizan el presupuesto nacional. Este es el PMDB, ¿está bien? Y el segundo mayor oligarca hoy es Renan Calheiros, que preside el Senado Federal. Y él te pega con una mano y te da la mano con la otra. Y él no es confiable para Temer, ni al revés. Por lo tanto, el PSDB es central, pero central, para que Temer tenga algún rango de gobernabilidad. Pero las alas que no están necesariamente apoyando a Temer, y no están apoyando no por problemas ideológicos, no están apoyando por intereses oligárquicos, a este programa de trasfondo más neoliberal, pueden ser la gran esperanza para que la gente no pierda sus derechos, porque estos políticos no profesionales en Brasil nunca votan todo con todo, porque siempre dejan un margen de maniobra para negociar con sus bases mismas y con los aliados circunstanciales. En ese sentido, Aécio Neves dijo que están muy, dijo que ellos están hechos, los tucanos, los de PSDB, muy enojados con el PMDB, y Temer dijo, yo también estoy, porque en la votación que destituyó a Dilma de su cargo de presidenta, no se le ha pasado a ella sus derechos políticos, como lo que ocurrió con Collor en 92. Y esto dejó un margen de maniobra abierto, para que Dilma pueda regresar, no como presidente, que ya no puede más, pero para otro cargo electivo, y dejó una puerta abierta diciendo, mira, los políticos que hagan algo semejante o que sufran acusaciones formales y condenas, capaz que no pierden sus derechos políticos. Dejó un margen abierto y Temer no sabía de eso. Fue también una especie de cuchillo clavado en la espalda de Temer, que ahora es gobierno, el PMDB es gobierno, pero el PMDB nunca es totalmente gobierno y nunca es totalmente oposición, a no ser que tengamos un gobierno por izquierda, cosa que nunca hubo en Brasil. Ahora, Bruno, sí queda bastante claro que la posición de Temer también es vacilante, no es un gobierno sólido el que está presidiendo en este momento Temer, por el contrario, si uno se pone a mirar en realidad cuál es la situación hasta judicial de buena parte de quienes lo apoyan y del mismo gobierno, se puede inferir que se le podría llevar adelante un juicio político tranquilamente también a Temer, y hay seguramente seguramente mayores posibilidades de destituirlo con un impeachment a Temer de las que había contra Dilma en su momento. ¿Qué es lo que está tramando, qué es lo que está pensando, según vos, el gobierno para poder instalarse y quedarse efectivamente, garantizar lo que acá decimos la gobernabilidad del Brasil y evitar, ¿sí?, una nueva crisis de gobierno allí en el Brasil? Sí, fuiste brillante, porque si Temer impone el programa que lo ha prometido a las federaciones empresariales, a las cámaras de comercio de Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, no termina su gobierno, porque en el parlamento casi seguro que en algún grado le van a exigir algún tipo de, yo diría, coima presupuestal. ¿Está bien? Hay una especie de coima por adentro. La de la semana pasada fue cobrada por la magistratura. Los jueces exigieron, créanme, esto es verdad, los jueces exigieron aumento de sueldo, claro, para ellos, que son los mejores pagos en el Estado Nacional Brasileño, lo que es un absurdo. Este tipo de coima va a reproducirse todo el tiempo. Si vamos a jugar de policía y ladrón, o de poder ladrón, sería mejor, más apropiado, el Ministerio de Temer tiene más problemas de lo que tenía el Ministerio de Dilma, aunque varios ministros fueron ministros con Dilma y ahora son con Temer. El problema es que para construir esta mayoría, para cazar los derechos políticos de Temer por acusaciones de tipo criminal, las acusaciones las hay, las andan, y no son pocas. Hay acusaciones muy formales. Por ejemplo, él por el Tribunal Electoral de São Paulo está inelegible. Ya está condenado en primera instancia como inelegible porque ha donado un monto de dinero mayor de lo que permitía la ley en el entonces. Lo que es imposible porque por sus vencimientos no podría donar lo que ha donado. ¿No? Tiene un hijo de 7 años que tiene como propiedad inmobiliaria cerca de 2 millones de reales. Si tú juntas todo lo que ha ganado Temer en toda su vida, no va a concretar este monto para comprar estos departamentos para su hijo de 7 años. Detalle, tiene 3 hijas de primer matrimonio. O sea, él tiene un patrimonio inmensamente superior y es bastante factible que un buen contador, una buena fiscalía contable, lo atinja, se llegue a él. Pero no hay mayoría parlamentaria para llegar a este punto, porque si se agarra a Temer, se agarra a toda la otra banda que quedó flotando en la operación Lava Jato. La operación Lava Jato no es mentira, es factible, es factual, pero tenía como blanco principal la comprobación política y mediática que el PT se quedó parecido a los demás partidos. Y como es un partido que un día en su lejana historia fue de izquierda, ahora yo diría si es zurdo ya es mucho, pero zurdo para patear la pelota nomás, porque el problema no tiene nada de zurdo. Está como condenado moralmente y políticamente, porque el PT sí prometió hacer una política limpia y desde abajo, y terminó haciendo una política para los de abajo, pero recontra sucia y como aliados principales oligarcas de siempre. Y esto fue una condena de los medios de comunicación bastante manipulada. Si esta mayoría parlamentaria ocurre contra Temer, él cae, pero ya no hay más tiempo para que caiga. Y ahora tendríamos una elección indirecta por el Congreso. Por eso está la propuesta bastante razonable de que Brasil tiene un imbroglio político que no tiene salida y lo más sensato sería convocar elecciones generales anticipadas. Pero esta anticipación de elecciones generales no va a pasar si las calles no se manifiestan mucho y si no hay una desgracia. Desgracia, yo te digo, muertas en manifestaciones, una conmoción popular. Y según viene comportándose la policía militar, en especial en São Paulo, hay chance real que esto ocurra, infelizmente. La noticia del día, de hecho, fue, bueno, justamente la gran movilización de ayer de 6.000 personas en la Avenida Paulista. Y sobre esto le quería hablar, ¿no? Sobre la reconfiguración que vienen llevando a cabo en el marco del Frente Sin Miedo y el Frente Brasil Sin Miedo y Brasil Popular. ¿Qué capacidad tendrían estos frentes en el largo plazo en configurarse en una alianza política amplia para presentarse junto con el PT y demás? Bueno, yo suspiro de tristeza, yo digo, como analista político, no hay un tiempo que milita actúa políticamente en un campo más popular. Mira, voy a hablar en criollo también. Frente Brasil Popular no existe como Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular son un conjunto de centrales sindicales y movimientos sociales importantes como los Sin Tierra, que están todos bajo el paraguas del PT y sería una especie de brazo oficioso del PT en la izquierda social. La Frente Brasil Sin Miedo es una ruptura con la liderança histórica de João Pedro Stedler, que es el líder histórico del MST, con un liderazgo de un tipo que tiene una trayectoria interesante en São Paulo y opera en dos mundos, es profesor de filosofía y líder sintético, creo que es verdad, llamado Boulos, tiene origen griega su familia. Y la Frente Brasil Sin Miedo intenta agregar agrupaciones políticas que están un poco más a la izquierda del PT, pero todavía no rompe con el PT. Yo no he escuchado, yo ni ninguno de los más de, yo qué sé, 150 personas que uno conversa toda la semana, de que hubiera hecho la Dirección Nacional del PT, su directiva, algún grado de Secretaría General de la CUT, la mayor central sindical del país, o la CTB, la central sindical de los bochos, cosa que lo que parecía, algún grado de autocrítica, diciendo, mira, nos equivocamos, mira, la alianza con la derecha fue un desastre, miren que la represión que nosotros apoyamos en 2013 fue un equívoco, ahora reprime nosotros, no reconocimos la rebelión popular que ustedes hicieron por izquierda del gobierno. Mientras esto no ocurre en Brasil, yo te afirmo que la configuración de los campos políticos sociales van a ser los mismos. A diferencia que ahora, con un grado alto de legitimidad, se está convocando a la gente para defender un gobierno que, por lo menos Dilma, no tiene ningún juicio en contra de ellos. Por lo menos eso, ¿no? Te doy un ejemplo para que no me alargue mucho, ¿está bien? Dilma convocó elecciones generales y comprometiéndose, caso vuelva al gobierno, ya no vuelve más, que lo iba a proponer una ley anticipando elecciones generales en el año 2017. Hace tres semanas la Dirección Nacional del PT dijo que era contra. En la semana anterior no dijo nada y ahora está diciendo que es a favor. No tiene margen de credibilidad una dirección nacional de un partido de este monto con un líder político como Lula, que él tiene bajo su carpeta el 20 al 25% de los votos de Brasil, si no tiene un mínimo de rigor y contundencia y consecuencia con sus decisiones. Esto suena muy raro, como que, te digo, lo de siempre, los jóvenes, los militantes de base van al scratch en la calle, confrontándose con la represión, y la dirección desde arriba manipula como quiere. Pero esto no cuelga más, la gente ya no cree más. Y entonces estamos en un vacío político brasileño desde 2013, ahora viene improlijándose. Pero sí, hay movilización social y la gente está muy indignada con un golpe blanco parlamentario, un golpe paraguayo, pero con un verniz, una capa de legalidad. Esto sí, hay una acción popular y lo hay. Bruno, la última, ya no te quiero robar más tiempo, pero me parece necesario también ampliar el análisis desde el punto de vista continental e internacional. Hoy el señor Temer salió a decir que para Brasil lo que se viene van a ser unos 20 años prácticamente de privatizaciones, de achicamiento del Estado, y lo dijo justamente durante la cumbre del G20 de China, es decir, presentándole al resto de las naciones del mundo un Brasil que está a la venta, ¿no? Que está con precios de remate para tratar de ver si puede hacer entrar algún tipo de inversión desde el extranjero, que es una situación muy similar a la que está tratando de plantear el presidente de Argentina justamente ahí en China. Ahora, me da la sensación que un poco la situación entre Brasil y Argentina es bastante similar, o sea, el rumbo sería achicamiento del Estado, sería incentivar la inversión extranjera, presentarse como mansito aliados de las grandes potencias a nivel internacional. ¿Es un poco ese el plano que puede llegar a seguir el gobierno de Temer? Sí, así lo es, perfectamente así lo es, y más. Una de las cobranzas que vino desde Estados Unidos y vino mismo fue un realineamiento brasileño en el sistema internacional. Y ahí ya entra, por ejemplo, la destrucción de las bases de Mercosur y una propuesta multilateral donde Brasil no va más a ocupar una posición estratégica desde Latinoamérica en los BRICS y tampoco va a tener la pretensión de liderar el continente latinoamericano. No, Brasil ahora está a la venta. Lo que ustedes dicen, vende patria, acá se dice entreguista. Lo que ustedes dicen, por ejemplo, la cuestión aquella en castellano desde México, la maldición del Malinche, acá decimos complejo de viralata, sería complejo de perro callejero que no sabe quién es su dueño. Porque de última, si hay un gran mérito en el gobierno Lula y Lula y Dilma, fue una proyección soberana, altiva, independiente de Brasil en el sistema internacional y de una cierta forma, de una cierta manera, en el marco de nuestro capitalismo subdesarrollado, convocando a los aliados del continente para intentar ingresar en un sistema distinto en la esfera mundial. No es ninguna maravilla los BRICS, pero por lo menos teníamos una posición un poco más altanera, un poco más independiente. Ahora esto ha cambiado. Ahora lo que Brasil está haciendo es, como dijiste vos, rematar nuestra infraestructura, rematar nuestros recursos naturales no renovables, incluyendo la camada presal de petróleo, lo que es un absurdo. Y lo están diciendo de cara lavada. Lo están diciendo de cara lavada. Como que hay un odio, una cosa muy profunda, casi psicanalítica, para decirte, de que este país en nuestro continente no tiene ningún grado de desarrollo autónomo si no hace concesiones en demasiado. O sea, nuestra autonomía tiene el límite de la capacidad de rematar a nosotros mismos a los imperios contemporáneos. Es como si fuera una maldición de una especie de criollismo postmoderno, para decirte sin ningún grado de inventar palabras o neologismo, lo que se discute acá abiertamente. No hay vocación de poder de nuestras élites dirigentes y ni tampoco del empresariado brasileño en el sistema internacional. Prefieren ser los oligarcas criollos adentro de las fronteras a pelear por un lugar altivo y soberano en el sistema internacional. Esto es una lástima, pero es más de lo mismo de lo que hemos vivido en nuestro continente por 500 y pocos años. Está viendo, viene todo otra vez. Bruno, te agradezco muchísimo esta entrevista. La verdad que me pareció muy claro y muy interesante, sobre todo el tratar de encontrar algún tipo de traducción, no solamente desde lo lingüístico, sino también desde lo conceptual de algunas de las formas que nosotros tenemos en castellano de referirnos a situaciones. Y me gustó mucho tu definición acerca de una cuestión casi psicoanalítica que tenemos aquí en América del Sur con respecto a la posición que tenemos a nivel global. Lo voy a pensar mucho y seguramente vamos a volver a hablar sobre esto. Bueno, y te tenemos en cuenta, obviamente. No, perfecto, estoy a disposición, es un gusto hablar con ustedes y, bueno, cuando quieran podemos conversar. Un gran saludo, un abrazo y seguimos enfrente. Gracias, Bruno. Chao, chao. Estábamos hablando entonces con Bruno Lima Rocha, quien es docente universitario allí en Sao Paulo y, bueno, analista, politólogo de aquellas universidades paulistas. Interesante lo que decía, siempre uno piensa que este síndrome casi psicoanalítico de el sentirse inferior, ¿no? Este complejo de inferioridad permanente que se tiene desde aquí, desde estas latitudes, es algo típicamente rioplatense, pero no, evidentemente trasciende las fronteras y llega inclusive a las tierras de la zamba, ¿no? Y a la tierra del carnaval, y efectivamente, sí, el señor Temer lo representa de alguna manera en este tipo de foros internacionales como el que está protagonizando ahora en tierras chinas, ¿no? Sí, lo que en algún momento se llamó correas de transmisión del imperialismo. Ajá. Dicho por Andrea Matelart. Un dato para destacar, post juicio político, post destitución de Dilma Rousseff, el mismo Congreso que la destituyó, votó la ley 13.332/16, sí, con la cual habilita el pedaleo, este supuesto delito por el cual Dilma fue desplazada. Bueno, ahora directamente ya es legal. Si antes era legal porque no es declarado, de hecho, ahora es legal con todos los nombres de la ley. Increíble, increíble. Sí, increíble. Vamos a una pequeña pausa Escuchamos algo de música que proviene justamente desde allí, desde Brasil, y continuamos ya casi cerrando, casi llegando al final de este Ombelico del Mundo número 127. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior praia, vai pra balada, dança pra destaca, torce o abrigo até de madrugada. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. Alô, Roberto! Mano cabeleireiro! Do esteticista, vale de inteiro. Vida de artista, saca dinheiro, vai no motorista. Com seu carro esporte, vai no mano. Final de semana, na casa de praia, só gastando. 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Al final de L'Ombelico del Mondo, no antes, sin repasar un poquitito qué es lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos días en el mundo. Seguramente una de las principales cuestiones que vamos a tener que estar muy atentos tiene que ver con la declaración que va a salir del G20 que se está llevando adelante en este momento en China y que reúne, recordemos, los 19 países más industrializados del mundo más la Unión Europea, que no es un país sino una organización supranacional, pero que tiene también su voz y voto allí en el G20. Además, fueron en este caso invitados el presidente de Egipto, uno de los personajes más discutidos de la política internacional, si los hay, y el primer ministro de Tailandia, justamente en el marco de una apertura de la diplomacia por parte de China, que es el país que en este momento es el anfitrión del G20, ¿no? Así es, por lo pronto se podría augurar que no haya muchos pronunciamientos, ¿no? Se pensaba que esta no haya, pronunciamientos siempre hay porque es una cuestión prácticamente de protocolo, pero que probablemente no va a haber grandes cambios. Y por lo pronto lo que esperábamos era algún pronunciamiento acerca de lo que era la cuestión siria, que ya sabemos que si bien se reunieron Obama y Putin, no llegaron a ningún acuerdo. Se intentaba buscar el tema de un arreglo entre fuerzas militares conjuntas entre ambos países, eso no se consiguió. Ese era uno de los aspectos más importantes de esta reunión. En cuanto a lo otro, que era tenía que todo que ver con el tema del cambio climático, lo único que se dijo hasta el momento fue estamos de acuerdo con el pronunciamiento del año pasado. Claro, sí. Lo que fue Río 2015. París. París, la COP21 de París fue justamente el protocolo que se adoptó a partir de diciembre del año pasado y que China y Estados Unidos esperaron hasta ahora para ratificarlo, para firmarlo. Una cosa increíble, porque el mundo entero lo ratificó hace varios meses, ya en abril, y China y Estados Unidos, que son los dos mayores productores de gases de efecto invernadero del mundo, solamente hoy, ¿no? En realidad ayer, decidieron hacer pública su ratificación. La verdad es que increíble. Por eso las organizaciones, tanto Oxfam como Greenpeace, le dieron machaque al asunto, sí. Porque en un año no se adelantó absolutamente nada de lo que se había dispuesto. Hoy también se está discutiendo algo en el Parlamento inglés que fue parte de la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en este momento en China y que tiene que ver con el Brexit. El Parlamento inglés dio pie a una discusión que seguramente va a ser inmediatamente archivada, que es la posibilidad de repetición del referéndum que llevó a la decisión de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, algo que sabemos Theresa May, en realidad, que es la actual primer ministra inglés, está completamente contraria a la posibilidad que se vuelva a hacer este referéndum, así como la enorme mayoría de los parlamentarios británicos que dicen, si ya hemos tomado un compromiso, ya hicimos todo el circo que hicimos desde mayo hasta hoy, no podemos ahora retractarnos y volvernos para atrás y hacer un nuevo referéndum. Sería un papelón desde el punto de vista institucional, seríamos totalmente no creíbles de cara al mundo. Entonces, ¿qué hace la primer ministro inglesa? Va a China a tratar de negociar tratados de libre comercio por fuera de la Unión Europea. Recordemos, la Unión Europea es de por sí un tratado de libre comercio interno, del cual obviamente Gran Bretaña va a salir. obviamente va a tratar de negociar una serie de condiciones particulares, condiciones beneficiosas por su condición justamente de ya no más miembro, sino asociado a la Unión Europea, pero al mismo tiempo está tratando de negociar con los Estados Unidos, con otras potencias, inclusive China, una serie de acuerdos que es la acerquen a una serie de tratados de libre comercio por fuera de la Unión Europea. Sí, de hecho Xi Jinping habló al respecto e incluso dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que una vez salida de Inglaterra el mundo no cambie en demasía, vamos a tomar medidas protectoras en ese sentido y bueno, y ahí todas las relaciones bilaterales, ¿no?, que viene teniendo Theresa May. Si Theresa May está muy atenta a lo que sucede en su casa, en Gran Bretaña, más lo debe estar Angela Merkel, también en China en este momento, y que ayer sufrió un batacazo en las elecciones regionales, en dos regiones de Alemania, sufrió un batacazo terrible. Me hizo bastante ruido los títulos, porque uno leía Angela Merkel recibió un duro batacazo por parte de la derecha. Claro, sí, es que en realidad hay que saber leerlo, ¿no? Angela Merkel es la líder de la CDU, ¿no? La Unión Democristiana de Alemania. Y aliada en este momento en el gobierno con quienes históricamente fueron su oposición, que es el SPD, que es el Partido Socialdemócrata de Alemania. Ahora, en las elecciones regionales de ayer llegó primero el SPD, fueron separados obviamente a las elecciones, primero llegó el SPD, segundo el AfD, que es el partido de la ultraderecha alemana, un partido que tiene raíces directamente neonazi, que llegó segundo en las elecciones, y tercera la CDU de Angela Merkel, con lo cual es la enésima evidencia, ¿no?, de la decadencia política de la fuerza que tiene Angela Merkel hacia la política interna, la política doméstica de Alemania. Porque si nosotros vamos a ver qué es lo que está haciendo hacia afuera, Merkel es efectivamente la dama de hierro de Europa, ¿no?, que se le ha dicho en más de una ocasión, pero hacia adentro evidentemente está perdiendo una serie de apoyos, lo cual podría también debilitar su posición hacia afuera. Esto es lo que se está viendo, digamos, también en el ámbito del G20. Sí, que un poco lo veníamos hablando, ¿no?, como consecuencia también de lo que es las crisis migratorias, de lo que es la xenofobia y el ultranacionalismo de este tipo de partidos. Uno de los puntos que, por ejemplo, casi ni se discutió durante el G20, como fue el tema de la crisis migratoria, ¿no? Tema para tener en cuenta de lo que va a ser la declaración del G20, que seguramente se va a dar a conocer hoy. ¿Qué rol va a cumplir China en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio? Fundamental para las economías latinoamericanas. China, a partir de noviembre de este año, según el tratado que se firmó en 2001, a partir del cual China entró a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, va a cambiar de categoría de un país de economía semilibre, va a pasar a ser un país de economía de mercado. ¿Qué sucede? En estos últimos 15 años, por tener esa categoría, los países que tenían acuerdos comerciales con China estaban habilitados a poner una serie de trabas al comercio con China, ¿sí?, para proteger sus economías frente a una economía que en realidad jugaba, ¿no?, con otras reglas, ¿sí?, porque tenía una intervención del Estado muy grande. Entonces, a partir de la declaración de China como una economía de mercado, imagínate que, siendo que existían trabas especiales para China en todo el mundo, China inundó todos los mercados del mundo con sus mercaderías. Imagínate lo que puede llegar a pasar a partir de noviembre cuando esas trabas empiecen a ser menores y empiecen a caerse. Esto para Argentina y Brasil, que es lo que estábamos charlando recién con Bruno Lima Rocha, puede llegar a ser realmente, no digo catastrófico, pero preocupante. Sí, es muy preocupante porque Argentina y Brasil son dos de los países que han puesto las mayores trabas al ingreso de mercadería y de capitales chinos a sus economías, y a partir de noviembre, según las reglas de la OMC, deberían empezar a bajar esas trabas. Esto es importante de cara a lo que puede llegar a pasar en los próximos años con respecto a la relación con China, ¿sí? Y vamos a ver si el G20 se expresa en ese sentido. Techint, la UIA, aquí en la Argentina, pidieron a Macri que vaya a con el puño arriba de la mesa decir no, China no puede cambiar este año, hay que pasarlo más adelante porque si no va a ser un problema para nuestras economías. ¿Y qué pasó? Los chinos no saben ni siquiera qué cara tiene Macri. Se equivocaron en el cartel del G20, pusieron la cara de su padre en lugar de la cara de Mauricio Macri. Es decir, imagínense que, con qué cara justamente a Mauricio Macri puede ir a poner la voz gruesa, ¿no?, en una reunión como la del G20 para que China, en el ámbito de la OMC, no cambie su estatus. Sí, me parece también lo más importante en realidad es que desde estos países, bueno, se abrió absolutamente las barreras para importar, pensando que con medidas antidumping pueden, bueno, frenar lo que es la invasión de productos chinos, lo cual se sabe que no es así, porque no solamente es que el Estado chino le baje los precios a sus productos para vendérselos afuera, sino es parte de la industria china, que es sumamente económica, que tienen trabajadores chinos súper precarizados y por eso logran los precios que logran. Es decir que sí, realmente es preocupante en todo sentido. Y por último, para tener en cuenta durante, con lo que tiene que ver ahora con el G20, obviamente, ¿no? Para tener en cuenta durante los próximos días es que termina el G20 y arranca en Laos la reunión de la ASEAN, que es la Asociación de Estados del Sureste Asiático, de Naciones del Sureste Asiático, que es otra de las reuniones que todo el mundo va a estar mirando para ver qué es lo que van a hacer, ¿sí?, los estados del Sudeste Asiático con respecto a su economía a partir de las decisiones que se toman en el G20. Esto también tiene que ver con nosotros, justamente porque todo gira alrededor de las decisiones que tomará China y su política comercial en los próximos años. Así que, para estar atentos a quienes les interese, estos datos para tener en cuenta. Nosotros hemos llegado al final, ¿no? Así es, de hecho nos pasamos un poquito. Muchas gracias, Lucianita Franco, por estar en los controles. Un programa accidentado desde el punto de vista técnico, con una entrevista que fue y no fue con Nehuen Alegretti, que seguramente vamos a estar teniendo aquí en Radionauta mucho más seguido. Hemos hablado con el exministro de Economía del Ecuador, el señor Páez Pérez. También hemos hablado con Bruno Rocha Lima desde Brasil para entender cuál es la situación en este momento. Hemos repasado un poco la agenda del G20 de cara a los próximos meses y años y nosotros hemos llegado al final del ombligo del mundo. Juan Ignacio Arechaga, muchísimas gracias. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Lucienta. Mi nombre es Federico Larsen. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a partir de las 15 en el ombligo del mundo. Chao. We'll be right back.